Caso lo tenemos en línea, Miguel Bonazo. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Le agradezco mucho la posibilidad de conversar un poquito con usted para hacer una pequeña aclaración. Es pequeña, pero tiene su importancia. Y justamente tiene que ver con eso que usted decía recién, desgraciadamente, debido a veces no solo a la fugacidad, sino también a la diferencia con la realidad con que se expresan algunas informaciones, ¿no? En este caso tiene que ver con el cierre de listas del caso de Diálogo por la Ciudad. La coalición, es cierto, que formamos con Aníbal Ibarra, que lleva a Aníbal Ibarra como primer candidato a diputado. Y usted habrá visto, Víctor Hugo, que un poco lo que apareció, lo que salió, lo que primó, por así decir, era la imagen de que Alberto Fernández se había apartado, dejándolo a Ibarra solo, por así decir, ¿no es cierto?, para apoyar la candidatura de Carlos Heller, que también había integrado Diálogo por Buenos Aires. Bueno, los hechos fueron exactamente al revés, digamos. Nosotros tuvimos una reunión importante y decidimos claramente no aceptar ninguna presencia de gente de Alberto Fernández, ni apoyo de Alberto Fernández en la lista, con un argumento muy sencillo que usted entenderá, Víctor Hugo, muy claramente, y los oyentes también, supongo, que es que si no fuimos a pedir permiso a Olivos para armar una lista, menos vamos a ir a Puerto Madero, es decir, al departamento de Fernández, porque consideramos que es neokirchnerismo. O sea, Bonazo, Daniel López, ¿cómo le va? Usted dice que ustedes lo desplazaron a Alberto Fernández. No lo desplazamos, digamos, de la política ni de la vida. No, claro, de la lista de Ibarra. Simplemente es que sí, claramente tomamos la decisión de que Aníbal fuera claramente con las fuerzas existentes, porque en última instancia, cuando se habla de Diálogo por Buenos Aires y que se rompió, no hubo tal ruptura. Lo que hubo es simplemente que Heller fue Olivos, pidió permiso y se convirtió, ¿no es cierto?, en el candidato oficial de Néstor Kirchner. Entonces, mal podíamos, cuando habíamos marcado claramente nuestra autonomía y nuestra independencia respecto del gobierno nacional, estar con Alberto Fernández, que es una suerte de híbrido de este gobierno, eso para decirlo con una expresión de la vieja política, una especie de neo-kirchnerista. Bien, importante lo que señala Miguel Bonazo, no es que Fernández le retiró el apoyo, sino que Ibarra le dijo, te agradezco mucho, no me apoyes, es decir, el grupo de Ibarra. Gracias, como siempre, Miguel. No, gracias a usted, Víctor Hugo, por permitirme la aclaración, muy gentil. Miguel Bonazo. Bueno, ciertamente.